Estoy con Gabriel Farías y con Victoria Benítez de Hijo San Juan. Hay una frase que está muy de moda ahora, creo que el feminismo la puso de moda en realidad hace varias décadas, que es lo personal es político. Lo personal es político para dos hijos de desaparecidos en San Juan, creo que es una frase más que vigente. Contale a la gente que está escuchando Radio Comunitaria La Lechuza, brevemente, la parte personal, que también es política, de Gabriel Farías, un día como hoy. Y la parte personal tiene que ver con que una decisión política, hace muchos años, a partir del 2004, de derogar las leyes de evidencia de vida y punto final, ¿no? Es ahí cuando empezamos a sentir de que había un Estado presente, de que la política se hizo cargo de lo que había hecho el Estado, que el Estado era responsable, aún cuando era de facto, pero que esta política terminaron con más de 30.000 desaparecidos. Estamos hablando de la política genocida del año 76 hasta el 83. De modo que para nosotros lo personal es políticamente correcto esto, más un día como hoy donde hay una sentencia, donde se va a demostrar, donde se ha demostrado durante mucho tiempo, un juicio muy largo, la verdad absoluta de lo que sucedió. Que acá hubo un genocidio, que las víctimas solamente pensaban distinta, querían otro país, y que la respuesta ante ese Estado represor fue la desaparición, la muerte y la tortura. Victoria, en lo tuyo, en tu vida personal, ¿qué significa un día como hoy? Y en realidad lo vivimos, es una mezcla, Miguel, porque en realidad estamos, bueno, muy contentos, como decía el Gaby, de después de que Néstor bajó los cuadros, cambió la historia, pero en este contexto político de la Argentina, la verdad que lo vivimos como una fiesta, por eso tengo los labios pintados, es como si fuera una fiesta, pero en realidad este contexto, como te digo, histórico argentino no ayuda, porque este Estado, al margen de que los juicios han seguido, no es igual. No es igual, obviamente, porque este es un Estado restrictivo de derechos, es muy difícil pararse acá, no es como antes, ¿me entendés? En la época de Cristina, incluso de Néstor, cuando uno venía a los juicios, se sentía protegido. Este Estado actual nacional es un Estado represor. Entonces, la verdad que desde lo personal lo vivo como con una mezcla de mucha felicidad, porque los genocidas han estado en el banquillo de los acusados, pero como con una mezcla de desesperanza, de angustia, porque veo que esta política ha bastardeado los derechos humanos y la lucha de 40 años, con las banderas que llevamos con los chicos de Memoria, Verdad y Justicia, de creer en las instituciones, de la no justicia por mano propia, han instalado nuevamente en la agenda que los derechos humanos son un curro, que nosotros somos todos unos planeros, así que la verdad que es una mezcla, como te digo. ¿Qué expectativas con la sentencia que es escuchar hoy? Y las mismas que en el juicio anterior, que haya una sentencia ejemplar y que se cumpla y que sea efectiva. Porque como dijo Victoria recién, tener un Estado en este momento, un Estado nacional, negador, bastante reácido al tema de la política de derechos humanos en cuanto a Memoria, Verdad y Justicia, esperemos que la sentencia sea ejemplificadora y que sea efectiva y que se cumpla. Hay que recordar de que este gobierno nacional permanentemente ha estado negando los 30.000 desaparecidos, minimizando la lucha, sobre todo los organismos como Madres y Abuelas. Entonces esperemos que, bueno, ya sabemos, ¿no?, lo que con la intentona del 2x1, la militarizar la protesta y todo eso. Exactamente, entonces lo que esperamos que eso, y bueno, y nosotros vamos a hacer fuerza para que eso, esa sentencia que pueda ocurrir hoy, las que ya ocurrieron, se hagan efectivas. Victoria, para terminar, hoy te levantaste temprano, seguramente con la rutina de una mamá, como siempre, preparar a los chicos para ir al colegio, vestirlos, hacer que tomen el café con leche. ¿Qué le decís a tus hijos en un día como hoy? Y bueno, que hoy es un día histórico, que es la forma de reparación social que tenemos, esta justicia, que bueno, que den gracias porque tienen todavía para tomar la leche. y que bueno, y que nos acompañen, bueno, a mis hijos y a toda la sociedad. La idea sería, justamente por eso te digo que estamos como muchos pasos atrás, porque nuestra idea como organismo de derechos humanos fue que la sociedad se apropie de los desaparecidos, que los desaparecidos no son nuestros, de los hijos ni de las madres, son de toda la sociedad, hay un agujero en la sociedad. Entonces, les dije que bueno, que ellos también tienen que militar los derechos humanos y que no queremos volver a sentir la orfandad en estos juicios, haciendo un mea culpa también. Gracias, chicos.